14 de marzo. Los casos está fuera de todo, de toda duda, que sean cuales sean las medidas, no parece haber forma de acabar con este extraordinario drama que avergüenza a nuestra sociedad. Así comienza el día, son las 7 y 10, escuchan Hoy por Hoy. ABC te regala las mejores biografías de los 24 protagonistas de la historia universal. Este jueves, entregando 3 cupones, Julio César, de Hans Opperman, gratis con ABC. Patrocinado por Iberdrola. Ahora los trabajadores autónomos también pueden decir cosas así. Pues cuando nosotros empezamos con la peluquería, nos vino muy bien el tener cotizaciones reducidas. Porque llevamos ya 3 años y todavía seguimos pagando menos. Fomentamos el autoempleo ofreciendo mayores facilidades a los jóvenes para emprender un negocio y para que 3 millones de autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. Lo nuestro son las personas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ya puedes pagar la gasolina con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. La gasolina y todos los servicios y compras que realices en más de 3.000 estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Tenlo en cuenta, ahora la gasolina también. Con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Las mejores aventuras están en los libros. El País te ofrece los mejores libros de aventuras en una extraordinaria colección. Cada lunes, martes y miércoles, por 1 euro, una aventura. Hoy martes, las aventuras de Tom Sawyer por solo 1 euro con El País. Hoy por hoy, Cadena Ser 7 y 12 y en la actualidad deportiva, movimiento en los banquillos de Primera División. Han caído otros 2 entrenadores. Joaquín Peiró y Paco Flores han sido destituidos en el Murcia y en el Zaragoza respectivamente. Ya se conocen los nombres de sus sustitutos, Tosac en el conjunto murciano y Víctor Muñoz en el aragonés. Ambos tienen como objetivo evitar el descenso. Y en el Real Madrid, Zidane estará al menos 15 días de baja por una rotura de fibras en su muslo derecho. El francés se perderá la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia. Esta madrugada en la NBA... quinta victoria consecutiva de los Memphis Grizzlies, esta vez ante Houston Rockets. Pau Gasol ha sido el máximo anotador del encuentro con 24 puntos y 11 rebotes. Y en el Abierto de Australia ya están en segunda ronda Alex Currella, Albert Costa, David Ferrer, Rafael Nadal y Beto Martín. Ferrero acaba de empezar su partido. Escucha con atención, porque en enero cambian algunas normas de tráfico. Por ejemplo, los ciclistas podrán ir en grupo por el arcén de una autovía en filas de 2 como máximo. En vías interurbanas siempre con casco, excepto si hace mucho calor o si suben una rampa muy larga. Y de noche deben llevar siempre una prenda reflectante. Estas normas y algunas más están en el folleto informativo que recibirás por correo. Leedlo todos en casa, porque las normas que cambian afectan a conductores, peatones y ciclistas. Conocerlas es vital para todos. Dirección General de Tráfico. Las reglas han cambiado. Ya nada se resiste a los españoles. El deporte ha cambiado. El periodismo deportivo también. Más nuevos tiempos, nuevas reglas. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso, cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, escucha las buenas noticias que te trae a una. Entre 7:30 y 8 de la mañana, llegan buenas noticias. Hola, soy Alicia, ama de casa, y tomo Revital pues, porque me ayuda muchísimo. Me tomo solo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, es como si me pusiera las pilas. Funciona para todo el día. Estoy más despejada, no me canso tanto. La verdad es que con Revital, pues muchísimo más juego. Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Con Elvira Cordero, buenos días, Elvira. Buenos días. Comenzamos con 2 previsiones. Una de tarifas que suben, las de los autobuses regulares interurbanos de transporte de viajeros por carretera. La patronal del sector, Asintra, ha decidido subir el precio de los billetes un 3%, subida que será efectiva a partir del próximo 1 de abril. Otra previsión, los notarios expedirán la firma electrónica a personas y a empresas desde el próximo mes de marzo. Se sumarán ya a los registradores y a la agencia tributaria que facilitan este carné electrónico a quienes lo solicitan. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Hola, soy Ana Rosa Quintana. La revista AR en febrero está llena de pasión. Para celebrar San Valentín te regalamos una guía exclusiva de 60 románticos hoteles con chimenea. La revista de Ana Rosa Quintana ya está en tu kiosco. AR, esta es la nuestra. Son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Abrimos ya la ronda del tiempo de hoy por hoy en este, otra vez, día frío. Galicia, Gonzalo Cortizo. Pues así es, nueva mañana de frío. Bajan incluso un poco más las temperaturas, que se sitúan en 1 grado bajo cero en Lugo y Ourense, 2 grados en La Coruña, 1 grado en Santiago Parrado, más cielos despejados. Asturias, Ángel Fabián. Cielos despejados y también siguen bajando las temperaturas. 5 grados en Oviedo y Gijón, 1 en Avilés. Cantabria, Fermín Mier. Aquí continúa el cielo con nubes y claros y las temperaturas se mantienen bajas. Tenemos poco más de 6 grados en Santander. País Vasco, Pilar Vicente. Solo algunos claros en el cielo, 3 grados en Vitoria, 8 grados en Bilbao y en San Sebastián. La Rioja, Jorge Gómez. Ahora en nubes tendremos un día de intervalos y de temperaturas sin cambios. 4 grados en Logroño. Navarra, Alicia Arduciain. Nubosidad, viento del norte y temperaturas más altas. En Pamplona tenemos 5 grados. Aragón, Juan Fernández. Cielo despejado en la mayor parte de la comunidad, el viento sopla moderado, las temperaturas siguen bajas. 5 grados en Zaragoza, 0 en Huesca, 2 bajo 0 en Teruel. Cataluña, Jordi Carbó. Llueve un poco en las comarcas del nordeste y las temperaturas han subido ahora mismo. 9 grados en Barcelona, 7 en Girona y Tarragona, 1 en Lleida. Comunidad Valenciana, Ana Durán. Viento del noroeste en Castellón, del oeste en el resto y con algunas nubes. Subirán las temperaturas. Ahora 8 grados en Castellón, 7 en Valencia y 10 en Alicante. Baleares, Begoña González. Remite el viento, aumenta la nubosidad, no se descartan chubascos. 6 grados tenemos en Ibiza y Palma, 8 en Mahón. Murcia, Ismael Galeana. Algo de nubosidad esta mañana en la comunidad murciana, 4 grados en Murcia, 5 en Cartagena. Andalucía, Javier Ocaña. Cielos despejados en Andalucía. Lo más significativo es que las temperaturas han bajado y mucho. Ahora la máxima es de 8 grados en Almería, 7 en Málaga, 5 en Cádiz, 4 en Jaén y Huelva, 3 en Sevilla, 1 grado en Córdoba, la mínima de 0 grados en Granada. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Pues aquí el cielo está poco nuboso, el viento está soplando de poniente flojo en el estrecho. También han bajado las temperaturas, tenemos 7 grados. Melilla, José Manuel Girbal. Pues aquí también bajan mucho las temperaturas. En estos momentos tenemos tan solo 6 grados, vientos flojos de poniente, cielos despejados. Extremadura, Lucia Pobes. Cielos...